Vamos a el espacio del Cine Club Estoco y estamos en comunicación con Sebastián Ferreira. Hola Sebas, ¿cómo te vas? Daniel Vega y Kenty te saludan. Hola, buenas, ¿cómo estás, Daniel? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estamos acá contentos de estar otro jueves más con ustedes. Bueno, Sebas, ¿cómo viene el espacio de cine para este jueves y lo que queda de la semana? Bueno, hoy seguimos con el ciclo de cine y combate medieval que estamos organizando junto a Legión Draconia, este grupo de personas que se dedican a practicar el combate medieval, ¿sí? Lo estamos realizando todos los jueves. Hoy toca la tercera entrega, que va a estar a cargo, bueno, a las 20:30, la gente de Legión Draconia nos deleita con su lucha medieval. La verdad que es impresionante ver cómo suenan las latas, los espadazos, y un poco uno puede entender por qué era tan espectacular en esa época, porque hoy por hoy también lo es. Y siempre y cuando te toque estar del lado que ganó. Claro. Porque sí, esa espada era tremenda, rompía todo. Sí, totalmente. Recordá, bueno, las espadas que usan para combatir no tienen filo. Así que nada, es más que nada practicar este deporte que ya está siendo cada vez más conocido. Después, bueno, como te decía, Daniel, a las 21 horas vamos a estar ingresando a la sala, ahí a la sala del microcine municipal David Eisenlas. Estaremos proyectando el día de hoy The Princess Bride, La Princesa Prometida, una película de 1987, un clásico de los 80, dirigida por muy conocido Rob Reiner. Digo muy conocido porque este director estadounidense ha hecho varios clásicos de los 80 y también de los 90, como es Cuenta Conmigo, la película de aventura de estos amigos, no sé si se acuerdan, un clásico de los 80. También dirigió Cuando Harry Conoció a Sally, y también la cinta de terror Misery. Y es la verdad que el director en cualquier género funciona bien, así que bueno, les recomendamos hoy que nos acompañen a ver esta gran cinta que es de La Princesa Prometida, que cuenta una película que empieza, ¿cómo se llama?, con Peter Falk haciendo de abuelo y contándole un cuento a su nieto, y la verdad que es muy interesante la película porque tiene comedia, tiene aventura, y es una buena película para recordar para la gente que ya la vio, que le gusta ver su pasado en las películas, es una buena oportunidad. Bueno, Seba, y esto entonces va a pasar ahí ¿dónde es que lo vamos a proyectar a esto? Hola, ¿me escuchás, Seba? Oh, ahora sí te escucho. Ahora. Bien, todo esto va a pasar a partir de las 21 horas y 20:30 el combate medieval. ¿Cómo tiene que hacer la gente para asistir a esto? Bueno, recordarle que estamos siempre en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad, ahí en la calle 9 de Julio al 500. A las 20:30 está el combate y repartimos las entradas como siempre, como todos los jueves. Así que bueno, los esperamos hoy para ver esta linda función que tiene como llamativo también el combate. Daniel, también quisiera invitar a los oyentes y las oyentes a que nos sigan en nuestras redes, en el Club Estoco, ya que el próximo domingo estaremos participando del Festival Provincial Mirada Oeste, festival de cine que ya tiene muchos años de historia, y que nosotros estaremos en el viejo Sportman. Ahí perdimos un poquito la comunicación. Ahí sí. ¿Me escuchás, Seba? Hola. Sí, no sé en dónde nos quedamos. Cuando dijiste Cine Sportman, pasó toda mi niñez y mi adolescencia un instante. Ah, bueno. La verdad que nosotros estamos muy contentos. Hace poquito que se ha abierto esta sala de vuelta, se abrió como teatro. La sala queda ahí en la calle Paso de los Andes de Godoy Cruz, al lado del Átomo. Ahí va a estar, vamos a estar pasando cine nacional. Y empezaremos este domingo 24 con un clásico con Gitano, interpretada por el grande Sandro, Sandro de América. Ahí volvimos a interrumpir la llamada, estamos teniendo problemas con la... Ahí está, ahí te enganchamos, Sebastián, de nuevo. Disculpa, pero estamos ahí con un problemita de internet en esta zona. Bueno, Seba, entonces ahí vamos con Sandro de América en el Sportman este domingo. Claro, y vamos a estar toda la semana, vamos a estar de domingo a jueves pasando todo lo que es un amplio espectro del cine nacional, películas interpretadas por Darín. Y bueno, como les decía, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes para saber la programación. Bueno, Seba, y ahí el Cine Club Estoco, ¿cómo se prepara para cerrar el año? Y... nos estamos preparando como lo empezamos. Este año lo empezamos con un ciclo que realizamos de cine y música. Hicimos un ciclo dedicado a Bowie. Y bueno, que nos pudo acompañar un amigo músico, Facundo Dernier, con otros dos amigos de él, que interpretaron dos temitas antes de cada función. Vamos a repetir con Facundo Dernier. Este diciembre lo vamos a estar dedicando a Jim Jarmusch, uno de los clásicos de cine independiente estadounidense, que realmente tiene mucho que ver con la música. Estaremos pasando tres de sus películas y repitiendo eso estaremos pasando en el Patio Inglés, estarán interpretando Facundo Dernier y un amigo más de él, estarán interpretando temas de los músicos que aparecen en las películas que vamos a estar pasando. Bueno, Seba, van a cerrar el año con un montón de actividades. Lo felicito, muy lindo eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, seguimos también con la peli, Doctor Cerebro. Así que bueno, le recomendamos a los oyentes que estén atentos porque también va a estar Doctor Cerebro en el Mirado Oeste. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando mucho más de esto la semana que viene, pero estén atentos a nuestras redes que vamos a estar poniendo la programación de lo que vamos a estar realizando, lo que va a ser nuestra participación dentro de este festival. Bueno, Seba, ¿algo más que nos quieras contar? No, nada, bueno, que les recomiendo que vayan a la función de hoy, y nada, que nos sigan en nuestras redes y que recomienden lo que hacemos, que realmente lo hacemos con mucha pasión y realmente está bueno poder seguir consumiendo algunas cosas gratis, como lo es en nuestro caso, en nuestras funciones. Bueno, la verdad que hacen un trabajo hermoso ahí desde el Cine Club, y me parece que la difusión de la cultura que ustedes hacen es impagable. Así que muchísimas gracias por eso, Seba. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al colectivo que siempre nos deja en la parada y nos hace el aguante que tengamos, si nos tenemos que bajar en un lugar que no es el adecuado. No, está bien, y ahora hemos anulado la maquinita que cobra el pasaje, así que están subiendo todos gratis. Bueno, buenísimo. Como siempre, agradecer al aire de La Mosquitera porque son muy amables con nosotros, y nada, lo estamos seguramente escuchando el próximo jueves. Bueno, Seba, un abrazo y que estés muy bien. Gracias, saludos a todos.